Bueno, sí, bien como decís vos, para el día de mañana tenemos determinada medida de acción directa, que no es ni más ni menos que la voluntad de los trabajadores y trabajadoras expresada en las asambleas durante la semana pasada. Lo que se resolvió fue retención de servicio con movilización interna más retiro de los lugares de trabajo. Nosotros somos el único sector estatal que hasta el momento no tenemos ni la paritaria abierta ni oferta de recomposición salarial para los meses de octubre, noviembre, diciembre. Parte de los trabajadores, y en realidad es la voluntad de los trabajadores, que también se pueda recomponer el mes de enero, entendiendo que quizá muchísimas veces, justamente cuando nos toca estar, descansando, o en ese marco es donde se dan los mayores desfasajes en términos salariales, y es por eso que queremos contemplar esa situación. Lamentablemente eso afecta al salario directo, que no tengamos una oferta de recomposición salarial, y es por eso que, obviamente, ante la negativa y el silencio del Superior Tribunal de Justicia, el cual fue intimado a poder tener en cuenta la contrapropuesta que los trabajadores pretendían, es que se hacen estas medidas. A su vez, nos hemos enterado que, lamentablemente, la semana pasada se ha incorporado al temario de constitucionales, al plenario de constitucionales y Hacienda, un proyecto de ley que ataca directamente el financiamiento a la obra social para el Citrajur. Esto es la quita de derechos específicamente a los trabajadores y trabajadoras de la justicia. Básicamente nosotros esos fondos los utilizamos para cubrir lo que no cubre el IPRO, porque la verdad que es lamentable, si bien ahora mucha gente se vanagloria de generar, digamos, un edificio para el IPRO, la verdad que la cobertura no solamente es un desastre, sino particularmente que cada vez es menor. Lo que el IPRO cubre entre un 6, un 7, un 8%, los trabajadores judiciales, y es voluntad de esta comisión directiva, y se ha definido de esa manera, que cubre un 30%, también otros convenios por prácticas ambulatorias, también convenios con bioquímicos. Podemos determinar específicamente cada uno de los gastos y de la inversión que hacemos en términos de salud para los trabajadores y trabajadoras de la justicia, y en definitiva lo que se está atacando es el salario indirecto, que proviene básicamente de la utilización de esta cuestión. No es un dato menor que el resto de organizaciones hermanas sigan teniendo, y esperemos que lo sigan teniendo claramente, este tipo de financiamiento. Lo que nos parece es un ensañamiento absoluto con el salario directo e indirecto de los trabajadores judiciales, lo que está sucediendo en este momento por parte del gobierno de Río Negro. Entonces, el día de mañana se moviliza a partir de las 11 de la mañana. Así es, a partir de las 11 de la mañana primero vamos a hacer una asamblea acá, y con posterioridad vamos a seguir, probablemente vayamos a la Comisión de Constitucionales a dar nuestro punto de vista en relación a este tema.